Permiso. Entonces. Artículo 47 de Don Nelson. Acuérdense, Bárbara, Camilo. ¿Cómo funciona el directorio? La primera respuesta es, profesor, el directorio funciona en una sala legalmente constituida. ¿Qué significa que sea en una sala legalmente constituida? Significa que deben estar citados los directores, deben sesionar o a la sesión deben llegar de acuerdo al número correspondiente para tomar los acuerdos. Quórum, es decir, si son 5 directores y llega uno, ¿ustedes creen que habrá quórum? No. ¿La tabla se le indica previamente o lo ven en el momento? Si es extraordinario, se le tiene que señalar en previamente, la que se va a decidir para qué se le está citando extraordinario. ¿Qué es ordinario? No. No necesariamente. ¿Eh? Y por tanto, ¿qué nos dice el 47 de Nelson? Quórum. Artículo 47. Pero váyase a lo que dice en relación al quórum para sesionar. Usted rescate la foto de abajo. ¿Esa ensaladita va a ir? ¿Ah? ¿Esa ensaladita? ¿Va a cenar con el aire? ¿Sí? Sí. Sí. Ya me está pesando. ¿Será que bueno no me volverá a ver? No. Están todos ustedes, todos los traductos, somos personas estupendas. ¿Cuatro, ¿no? Sí. ¿Qué nos dice? Muy bien. ¿Qué nos dice? Artículo 47. Se entenderá que participa en la sesión de aquellos directores que, a pesar de no encontrarse presente, están comunicados simultánea y permanentemente. No, no, no. ¿Sí? No, no, ¿qué bien? ¿Pero lo puede ser? ¿El 47-4, no, profe? ¿Ah? El 47 inciso 4. Digo que no, el inciso, pero usted los reuniones de directores se constituirán por mayoría absoluta. Yo sí lo digo. Las reuniones del directorio se constituirán con la mayoría absoluta del número de directores establecidos en los estatutos. Por ejemplo, si son 5 directores, ¿cuál es la mayoría absoluta para así que sea? 3. La mitad más uno. La mitad más uno. La mitad más uno, ¿cierto? Si son 3, tiene que llegar 2. Si son 4, 3. Lo de medio. Es la mitad de la versión, ¿eh? No, sí. Ya. Ese es el juego. ¿Ya? Se está de acuerdo lo que establece el artículo 47 de la ley. Constancia en acta de las deliberaciones y acuerdos, es decir, sala legalmente constituida, citación, tienen que llegar, de acuerdo a la ley, lo que deliberen tiene que quedar en un acta. ¿Cierto? Igual que una junta de acciones. Importante de este punto, de que vamos a ver que los directores responden solidariamente de acuerdo a los perjuicios que le puedan ocasionar a la sociedad por sus malas decisiones, en forma negligente, dolosa, que sí. ¿Ya? Y por tanto, si hay una decisión que perjudica a la sociedad y que un director sabe que va a perjudicar a la sociedad, y que quiere salvar su responsabilidad, tiene que dejar constancia de su negativa a ese hecho en el acta. Por ejemplo, vamos a tomar un crédito que nos ofreció el banco Ripley, ¿cierto? Por una tasa de interés de 50, una cuestión usurera, por la que genera un perjuicio en las pérdidas para los financiamientos, y un director cacha de finanzas. Va a decir, no, pues a usted le va a hacer un perjuicio a la compañía, ¿cómo se le ocurre? No, y todos dicen que sí, y aquel para que después la sociedad no lo demande por un perjuicio ocasionado, tiene que decir, yo estuve en desacuerdo de aquel acto, y por tanto lo estampo en el acto, y lo firmo. Y por eso, digamos, es importante que si llega un cliente de usted a su oficina y que es director, ustedes digan, oye, si hay algo en lo que estás en desacuerdo, preocúpate de dejar constancia de ello en el acta. Y alza la voz y di enfáticamente, estoy en desacuerdo y quiero que mi desacuerdo quede en el acta. ¿Ya? En ese caso, profesor, ahí tengo, quedaría libre de responsabilidad porque usted dijo que era responsabilidad solidaria respecto de todos los directores. Excepto cuando deja constancia del acta. Exactamente, dijo que dejó constancia de su desacuerdo en el acta. Porque claro, él no quería. Tampoco puede obligar a alguien, digamos, a responder si es que él no quería. ¿Y la responsabilidad que tiene el buen empresario, el buen amigo? No, no es. Si el acta adolece inasegura comisiones, ¿cierto? El director antes de firmar puede solicitarle, digamos, a que se complete, se corrija, y así hay cuestiones más formales, ya que no son tan trascendentes, ¿ya? ¿Y cuáles son las mayorías necesarias de eso? ¿De acuerdo con la misma disposición? Absoluto del número de directores establecidos en los estatutos. ¿Y las decisiones? Y los acuerdos se adoptarán con la mayoría absoluta. También, mitad más. ¿Cierto? Ya. Eso es sala legalmente constituida. A, B, C, D. Así funcionan los directores. ¿Ya? ¿Cómo se acreditan los acuerdos? Actos de gestión interna, por ejemplo, vamos a contratar personal, vamos a pintar el techo de la oficina, cuestiones más banales, más cotidianas de la sociedad, en el acta nomás, y no hay necesidad de hacer ningún tipo de formalidad adicional. Ahora, si el acuerdo del directorio afecta a terceras personas, por ejemplo, un banco, a un acreedor, a una persona que la sociedad le quiere comprar algún activo, ¿cierto? El acta tiene que estar reducida a escritura pública. ¿Entiendes? Reducida a escritura pública, valor público. ¿Para qué? Para que se le pueda, digamos, acreditar a ese tercero de que efectivamente, digamos, se está queriendo desarrollar aquel acto por el directorio. Por ejemplo, el directorio en su primera sesión constitutiva, cuando es la primera vez que se juntan, ¿cierto?, los directores, lo primero que hacen es aceptar expresamente el cargo, acepto, acepto y perfecto. Lo segundo que hacen es designar la mesa. ¿Qué significa eso? Eligen entre sus miembros quién va a ser el presidente, quién va a ser el secretario y quién va a ser el gerente general. ¿Ya? Y acto seguido se otorgan los poderes, los mandatos, los poderes de representación. Por ejemplo, a uno de los mismos directores presentes, al gerente general o a Juan Dovere, se le otorgan, digamos, todos los poderes, comprar, vender, todas las cuestiones, y las facultades se establecen en esa acta. Y como Juanito Pérez va a ir a comprar en nombre y representación de la compañía, esos poderes tienen que estar en el acta del director. Pero para poder hacerlos valer frente al tercero, frente al vendedor, y para que el vendedor sepa que él está facultado, se tiene que mostrar esa acta, no sea escritura pública. ¿Cierto? Y eso es cómo se acreditan los actos de gestión interna que nos dicen en relación con terceros, da lo mismo con la misma acta, sin reducción de escritura pública. Si afecta a terceros, se tiene que reducir la escritura pública. ¿Ya? Ya. ¿Cómo actúa el directorio ante terceros? Generalmente, con su en la gestión interna, trabajadores, etcétera, ¿cierto? A través de sus gerentes, ¿cierto? Y a través de apoderados especiales para casos en particular, o por ejemplo, para desarrollar un tipo de negocio extranjero, para ir a comprar un inmueble a Rica, para contratar un crédito hipotecario, etcétera, todo eso a través de delegados especiales, ¿ya? Los gerentes, en conformidad al artículo 49 y 50 de la ley, básicamente se les aplican las mismas disposiciones que los directores, ¿ya? Y pueden haber distintos tipos de gerentes. Y aquí salen, por ejemplo, el gerente general, el gerente de recursos humanos, el gerente de finanzas, el gerente de planificación, el gerente de nuevos negocios. Ahí uno inventa el nombre que se le ocurra y el cargo que se le ocurra. ¿Para qué? De sostenibilidad. De sostenibilidad, de seguir. Y ahí vienen, digamos, los. Bueno, cuando pasamos, digamos, la línea y nos vamos, digamos, a grandes ligas, ¿cierto? Ahí vienen los favores políticos, ¿cierto? Cecilia Pérez, me encanta ese ejemplo. ¿Cuál? ¿Eh? Cecilia Pérez? Lo voy a decir. ¿Quién hace de directora en la universidad? Vaya, pues no, te trajo perfecto. Rodrigo. Oye, la Cecilia Pérez no es ni de la U, no es ni de la U. ¿Qué hace en el directorio de la U de Chile? No sé, a mí me suena a de que algún, no, están grabando, ¿no? Sí, pero me, no, por no, algo, a veces ni lo por algo, oiga. ¿Y de la ministra de deportes? Ese no da el tiempo para pensarlo. Porque era de la ministra de deportes, se acabó el gobierno, mira, se quedó sin pega. Fue vocera primero. Se quedó sin pega. ¿Por Cecilia Pérez? ¿A dónde decís? Venga, nomás, aquí es un asunto. Uno no lo sabe, pero ahí empiezan todas esas cosas. El otro que es bien típico, el Buchi, Buchi, Vigi, Hernán Vigi, que fue ministro de Hacienda del señor, el que en paz descanse. Augusto, ¿sabes? Augusto, ¿sabes? ¿Sí? No sé si estará descansando. Eso no podemos saber. Pero ese compadre es director del de Family Office de Falabella, de Quiñenco, que es de Luxi, y de varios directores por ahí, y por cada ser director de cada de esos directores recibe una dieta de como 30, 20 millones por cada uno mensual. ¿Tiene como 20 de eso? Pero si como 275, ¿cuándo puede estar en 200 y tantos millones de pesos mensual? Vamos a estar ahí, pero imagínese, para que ejerza la función de director por mí. Para eso tiene que haber un director suplente que esté designado los estatutos como tal y se designe como Juan Pérez suplente de él. Y que si él por ese motivo no puede asistir, asiste el suplente. Pero no, oye, no voy a ir, voy a darle un mandato a Nelson, digamos, para que él concurra al directorio el otro martes, ¿cierto? Que iba a estar en Cancún. Va a llegar al directorio y lo van a sacar volando, ¿cierto? No es ni entrar, por favor. Ni entrar va a poder decir nada. ¿Ya? ¿Necesariamente tienen que tener acciones en la compañía? No. Incluso en las sociedades anónimas cerradas, abiertas, el cargo de director es incompatible con el de ser accionista. Ah, puede ser. En algún tipo. Claro. Exacto. En algún tipo de. No todas, sí. En el caso de la sociedad anónima cerrada, por eso es importante de repente distinguir entre sociedad anónima abierta y cerrada, porque hay algunos matices, pero generalmente todas las disposiciones se las aplican a ambos tipos sociales, pero hay algunos que hay que hacer diferencias, como por ejemplo el número de directores y todas esas cosas. El cargo de gerente es incompatible con el del presidente del directorio. Es decir, si Fabiola es gerente, la designamos nosotros como directora, es directora, y es gerente, ella no puede ser presidenta del directorio. Es un cargo de incompatibilidad. Sí puede ser directora, sí, pero no presidente del directorio. ¿Ya? También es incompatible con el cargo de auditor, contador de la sociedad. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque claramente el gerente general, ¿cierto? No puede también andar metido en la. Puede estarse mal o entendido. Esas incompatibilidades del gerente no operan para las sociedades por acciones. ¿Ya? Y por tanto, en una SPA, si ustedes, por ejemplo, y les pasa que un accionista, porque permiten un solo accionista en la SPA, ¿cierto? Y se les ocurre la siguiente idea de un directorio, tienen que nombrar a las tres personas como directores, a un mínimo de dos. En las SPA no hay mínimos. Que claramente va a llevar a la mamá, al papá, a la hermana, y él mismo se va a designar como gerente y a la vez se va a designar como presidente. Ahí se puede. Y de hecho una vez un abogado que jugó, ¿cierto?, de la plaza, hace como 5 años atrás, me cuestionaba a un directorio porque yo había designado a un gerente general como presidente del directorio en una SPA. Ahí yo tuve que explicar, ¿no?, que la SPA no está en la jurisdicción, se puede, en el fallo. Los gerentes, por ejemplo, si hay un gerente que no es director, que puede perfectamente pasar, ellos pueden opinar. Pero no pueden votar. ¿Cierto? Tanto la sesión de directores puede concurrir. Generalmente se les invita a que participen en la sesión de directorio para que expongan de acuerdo a cómo están las finanzas, si es gerente de finanzas, o cómo está el tema de recursos humanos, que es un elemento importante de la compañía. Opinen, hablen, ¿cierto? Ahora, si tienen que decidir algo respecto a eso, no pueden votar. Es decir, profe, que hablamos del directorio, perdón, lo perdí, pero esto, el gerente entre eso con terceros, ¿cierto? Y ahí por eso habla de que lo pueden invitar a la rama de director y todo esto. En el caso en que el gerente no sea director, ¿cierto? Lo pueden invitar y puede hablar en la sesión, pero no puede votar. ¿Qué es lo que se da? Se da algo. Sí, se da en las grandes compañías, en las chicas no. Generalmente todos los gerentes, si es que hay más de uno, porque generalmente el único que hay es gerente general, ¿cierto? No, acá hay gerentes de todos. Sí, pero esas son las sociedades, eso no dice relación con que sea una sociedad de capital, eso ya pasa con un tema más de la jerga. No, claro, como que uno inventa un cargo de gerente de finanzas y ni siquiera es una sociedad de capital, es una sociedad de capital. Tú me encontraste el trabajo y se llama gerente. No, acá estamos. Si el gerente es a su vez director, claramente puede votar y hablar. Pero si el gerente es un tercero que no es director, solamente puede hablar o vos, pero no tiene derecho a voto. Es como lo que me pasa en la casa. Que tengo derecho a vos, pero no derecho a voto. ¿Se encuentra? El gerente tiene pleno derecho, si yo designo a una persona como gerente general de la compañía por ese solo hecho, él es el representante judicial de la sociedad y se le puede notificar una demanda. Si hay un acreedor que quiere hacer una acción, quiere notificar a la sociedad, ¿a quién va a ir a notificar? Al gerente. ¿Ya? Tiene la representación judicial. ¿Ya? ¿Qué pasa si se renuncia o imposibilita un director? ¿Qué nos dice el inciso segundo de eso? Yo, director, renuncio, no quiero ser más director de la compañía. ¿Qué pasa acto? Artículo 27. El director que adquiere una calidad que lo inhabilita para desempeñar dicho cargo o que incurre en incapacidad legal sobreviviente, cesará automáticamente en él. De igual forma, cesará a su cargo aquel director que notifique su renuncia mediante ministro del juez al presidente del directorio o al gerente. Sí. Ahora, ¿y los directores pueden o no pueden ser remunerados? Esa es una decisión, uno, que debe estar en los estatutos, los directores serán remunerados. Y si dice eso, es que claramente se debe significar una remuneración. ¿Quién le explica la remuneración? La Junta de Acciones. ¿Ya? Ahora, pueden no ser remunerados. ¿Ya? Y en ese caso, claramente no van a recibir ninguna dieta. Las facultades del directorio, aquí la ley sigue qué cosa, la teoría del órgano. Ya, por tanto, el directorio, por medio de sus acuerdos, lo que ellos decidan como directores, constituye y expresa la voluntad de la compañía. ¿Ya? El directorio expresa la voluntad de la compañía. Sin necesidad de acreditar la existencia de facultades de gestión y representación de que fuera titular. ¿Ya? Es perfectamente posible. También el directorio, como órgano, ¿cierto?, representa judicial y extrajudicialmente a la sociedad. Por ejemplo, si nosotros no sabemos quién es el gerente de la sociedad, no sabemos quién tiene poderes para representar a la compañía, pero sí sabemos perfectamente que Fabiola, Raúl y Nelson son directores de UNAP S.A., el acreedor o quien quiera demandar a la compañía va a ir a notificar a cada uno en particular, ¿cierto?, de la demanda respectiva. Y si mientras no nos notifique los tres, no se traba la litis, ¿cierto? Pues usted puede estar arrancado ni litis y solamente están notificados ustedes dos y todavía no se pueden inscribir. ¿Ya? O sea, a cada uno de los directores, si no, todavía no. Claro. Eso es un evento que nosotros no lo vemos identificar al representante legal, al gerente. Pero sabemos, sí, el ustedes tres son directores, pero ahí ya ni puedo, pero no los no, tres. Pero va a costar mucho. ¿Cierto? Profe, ¿y si se entiende de que el gerente es uno de los directores? ¿Hay que notificarlo a todos los directores demás? ¿O manda a el gerente que tiene que ser? No, sí, pues se puede incluso general. Pues, ¿y tú puedes conocer quién es el gerente general de la...? Porque al gerente general se designa en un acta de directorio. Esa acta. Y que esa acta queda legal en un libro. Ese libro lo puedo tener yo. No anda circulando por ahí, no está en el registro público. Como se ocurre, por ejemplo, cuando uno tiene un certificado de vigencia de administración de una sociedad de responsabilidad limitada. Como la administración tiene el extracto, se inscribe, la carita tiene que administrar una sociedad de responsabilidad limitada. Pero en este caso, nos exige que el extracto de una sociedad misma lleve el nombre de los directores. ¿Por qué? Porque un órgano que va variando en el tiempo, si no tendríamos que estar acá haciendo inscripciones, no hace sentido. Y por tanto, uno sabe quién es el director mirando los libros. Y los libros, ¿dónde están? En la compañía. Eso, finalmente son como registros internos, no están. Claro. Salvo que hayan poderes, ¿cierto? Que vayan a afectar a terceros, y para eso se tienen que reducir esa acta a escritura pública. Pero esa escritura pública, papillarla. Profe, sigo la pregunta. Entonces, en el fondo de la notificación de la representación, debiesen ser notificados todos los directores y en su defecto el gerente general director. Sí. Y va, o no director. El cargo de gerente general, él tiene por solito ser gerente general la representación. Y ahí se toma como notificados todos los demás. Sí. No, la compañía. La compañía. Sí. La compañía. Y en el caso, por ejemplo, de que fueran tres directores, se notifican dos y uno, por ejemplo, está en, no sé, México, por ejemplo, pero está su suplente. ¿Se puede notificar el suplente? No, porque la suplencia dice relación con la función de director como tal, ya. De tomar acuerdos, de votar, de tener post. No, por efecto, eso es lo que yo hago, no me gusta, pero eso es lo que... Ya. Revocación del directorio. ¿Qué pasa si, por ejemplo, somos... ¿Esto qué implica? Que, por ejemplo, si somos cinco directores y... Hay uno que se está portando mal, uno que ya no perdió un poco la confianza de los accionistas, qué sé yo, y lo queremos sacar del directorio. La obligación y la norma, el artículo 38, nos dice que se tiene que revocar a la totalidad del directorio. Todos para la casa. Para sacar a uno. Eso no obsta a que en la nueva designación se vuelvan a elegir a los otros que no echamos. ¿No impide la reelección? No, de los otros. Pero tengo que revocarlo a todos. ¿Y esto puede ser en un plazo determinado? ¿Tiene que haber pasado un plazo mínimo de función o de no, que haya ejercido? Si pasan 2 semanas y las 2 semanas no nos gustó un director, porque está ganando la barra, se revoca todo el director. Se vuelve a designar uno nuevo. Y en ese nuevo pueden repetirse los otros. Pero saben que queremos. O sea, tiene todos. Sí. Y ahí todo eso está contemplado en el artículo 38. Exacto. O solamente que atiende contemplado lo que dijo, que si se va uno, si uno se va, se tiene que renovar la totalidad. Exactamente eso está contemplado en el artículo 38. ¿Qué pasa cuando se revoca a un director? Y aquí, solo puede ser revocado en su totalidad el director. ¿Cierto? ¿Y por qué? Por la junta de accionistas. No procediendo la revocación individual. Es decir, solamente usted, no, la Junta tiene que revocarlos a todos, ¿ya? Y eso lo dice ¿quién? La ley. ¿Dónde? En el artículo 38, ¿ya? ¿Sí? Yo tengo que decir que el artículo decía más que eso. No, habla de, o sea, puede decir más cosas, pero eso es lo importante de la ley. Ah, sí. ¿Ya? Eso es lo importante de la norma. Nelson. Oye, artículo 41. No, usted me viene a hablar con oportunidad, Nelson. ¿41? Sí. Mi voz fea. No importa, no se puse. Los directores deberán emplear en el ejercicio de sus funciones el cuidado y el interés que los hombres emplean ordinariamente en su propio negocio. y responderán solidariamente de los perjuicios causados a la sociedad y a los accionistas por sus actuaciones dolosas o culpables. Es nula toda articulación del estatuto social y todo acuerdo de la Junta Accionista que tienda a liberar o a limitar la responsabilidad de los directores a que se refiere el inciso anterior. La aprobación otorgada por la Junta de Accionistas a la memoria y balance presentado por el directorio o a cualquier otra cuenta o información general no libera a los directores de la responsabilidad que les corresponde por actos o negocios determinados, ni la aprobación específica de estos los exonera de aquella responsabilidad para que hubieran celebrado o ejecutado con culpa leve, grave o doble. Es decir, ahí está el grado de típico los grados de culpa que nos pasan en civil, ¿cierto? El buen padre de familia, un buen empresario, ¿cierto? Eso está establecido, el grado de culpa en materia de directores está establecido en el artículo 41, no es importante. Que exige a los directores emplear en el ejercicio de sus funciones como tales el cuidado y diligencia que los hombres emplean ordinariamente en sus propios negocios. Eso es lo que exige de diligencia, digamos, de ley a los directores. Y eso es una norma que es irrenunciable. Nosotros no podemos establecer los estatutos que los directores no van a responder. En ningún caso. No. Eso es, esa estipulación es nula de nulidad absoluta. Ya, se tiene por una escrita. ¿Ya? Esa es la regla general, lo que está establecido en el artículo 41. Un director tiene que emplear el grado de diligencia que emplearía en sus propios negocios como particular. Es decir, si yo me compro una casa y la quiero, y yo sé que vale 100 millones, ese grado tengo que utilizar también para registrar a la compañía. Y si la compañía quiere comprar la misma casa, yo pagaría lo mismo, ¿cierto? Eso es más o menos lo que se le exige. ¿Se le puede exigir más? ¿Al director? Más. ¿Más? Que eso es. Porque eso no está en el medio. Sí, sí. Se le puede exigir sí, perfectamente. Sí, pero no menos. Ahora, esa regla genérica del artículo 41 se descompone o la podemos desmembrar, ¿cierto? O la podemos categorizar en grados particulares. Por ejemplo, deber de diligencia. Ellos tienen que hacer seguimiento, digamos, mantener un cuidado, administrar y dirigir, digamos, de una buena manera los negocios sociales, ¿ya? Tienen que tener un deber de lealtad, es decir, tienen que lucrar o buscar que la sociedad obtenga lucros, ¿cierto? Y no utilizarla como un medio para ellos enriquecerse. Y por eso tienen un deber de lealtad. Tienen el deber de información e inspección, ¿cierto? Y por tanto, tienen que adoptar todos los acuerdos que se estén sometiendo, digamos, a deliberaciones del directorio, deben informado. Es decir, no pueden ir a votar la chunta, ¿cierto? No, tienen que retraerse, ¿cierto? Recibir información, estudiar, para que están pagando, si es que son remunerados, ¿ya? Y también tienen que vigilar, es decir, si es que adoptaron un acuerdo, ese acuerdo tiene que desarrollarse en el tiempo, ellos tienen que ir supervisando de que se realice de la mejor manera posible, ¿ya? Consulta. ¿Esta diligencia es de los remunerados o de remunerado y gratuito? De los dos. Remunerados y también no remunerados deben responder con los mismos grados de diligencia y con esos mismos deberes específicos. ¿Ya? Ahora, como lo bien me indicó la norma y lo que yo... Exactamente, para todos los directores. Si usted es directora, le paguen o no le paguen, se le tiene que aplicar ese grado de diligencia y por ser directora también usted va a responder solidariamente de los perjuicios causados a la sociedad. Por tanto, si la sociedad se le causó un perjuicio, la sociedad la va a poder demandar a usted o a los tres por su parte cuota en el perjuicio. ¿Entiendes? Eso como regla general en materia de solidaridad, ¿cierto? Y ahí venía la importancia de delante de establecer o estampar en el acta el desacuerdo. Pero eso también depende del tema de la responsabilidad solidaria o individual de un director, va a depender de que le prueben que hubo culpa o negligencia. La norma dice, la norma, ¿qué es lo que dice Milena? Dice que todos aquellos perjuicios causados por ¿Condenarán solidariamente de los perjuicios causados a la sociedad y a los accionistas por sus actuaciones dolosas o culpables? ¿Ya? Pero, si somos cinco y uno dijo, yo no estoy de acuerdo con esto, y si efectivamente, porque acuérdense que allí lo que está actuando es un órgano, el órgano del directorio como órgano, como totalidad, y ese órgano expresa su voluntad o la voluntad de la sociedad, ¿cierto? Y ese órgano está compuesto por distintos directores, ¿cierto? Y el acuerdo, que si se adopta, se va a llegar a efecto igual, el órgano va a expresar su voluntad. Pero si había uno de sus miembros que dijo que no, y lo estampó bien en el acta, y lo firmó, e hizo valer, digamos, su voto, diciendo de que no quería, se salva. ¿Y no lo exime civil, literalmente? Es que penalmente eso es. Es como el extremo y claro, las personas responden por sus propios delitos. Pero ahí hay un delito que comete la sí, ciudad. Pero eso no tiene que ver con esto, porque si un director, ahí, por eso, la norma, el delito tiene que estar específicamente tipificado en la ley, ¿cierto? La ERISA se refiere a la ley 20.393 de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Pero ahí a la que se está sancionando es a la persona jurídica, no al director probablemente tal. Ahora, si el director probablemente tal, en el ejercicio de su cargo, cometió algún tipo de delito tipificado en la ley, de estafa, de atribución indebida, lo que sea, se le va a sancionar a él, pero no por ser director, sino que por haber cometido el delito tipificado en la norma. Y ahí la persona jurídica se exime. Usted lo dijo hace como 5 minutos atrás, que la responsabilidad del director, si se establecía que se tenía que reunir, ¿cierto? Se le da un acta y él dice, no, yo tengo voto disidente y yo no estoy de acuerdo. Eso que es estipulado en la acta, ¿cierto? Entonces, yo entendía que Raúl se refería a eso, al quedar fuera, porque todo responsabilidad se quedaría fuera de toda responsabilidad. Al emitir ese voto en el fondo. No, porque esa responsabilidad está del señor artículo 41, no es penal. No, sí, yo no sé civilmente. Civilmente, claro. No, que. Yo me entiendo. No, es que la cláusula es que la duda de la obra es el acto, pero a mí sobre ese es el acto. Claro, civilmente, sí, civilmente. Y ahí está. Acá lo vamos a ver acá abajo. Civilmente se exime de responsabilidad si vota en contra y lo manifiesta. Sí, sí. Penalmente, también. En el evento en que estén realizando alguna conducta delictiva, como pero ahí ya pasamos en otra materia, es decir, si los cinco directores se pusieron de acuerdo y están cometiendo alguna figura de estafa, algo pues se les puede leer. Y delante cuando dijo, o le escuché más dijo que los directores asumían como, por ejemplo, no se encontraba comenzó a buscar como el representante legal de la empresa, ese director, uno de parte del directorio el que asume como representante o ahí es mucho más. El representante legal. Cuando no se encuentra, dijo usted. Lo que pasa es que el legislador sigue la teoría del órgano, es decir, que el directorio es el que representa a la compañía. Y por tanto, para poder notificar algo a la compañía, si es que no hay claridad de quién es el que tiene el poder para poder representarla, es necesariamente hay que notificarlo a todos porque ellos todos conforman ese órgano. Ahora, claramente, si el acreedor o la persona que quiera demandar a la compañía o quiera notificarla, saben que hay un director que es el que tiene poder de representación porque así se lo construyó el mismo directorio, entonces ahí lo notificará a él. Y ahí también podemos entrar entonces en la responsabilidad penal. No sé. ¿Por qué? Porque sí, porque si se puede, el representante legal, se supone que la persona jurídica o la persona de justicia, sí. Entonces tiene que acudir a la responsabilidad, no podemos ir como ya se va a condenar a 100 años, a 100 días de presidio. Menores, su grado medio, por el delito de estafa a la sociedad anónima tanto, por cometer, no sé, fraude al fisco, por dar un ejemplo. Lo que pasa ahí el director, ahí me queda la duda con la parte penal. Ahí el director es humillada, al actuar como representante legal. No, lo que pasa es que aquí esto no entra en el examen, en este caso, esto es como materia. Pero para. Pero que se da esa situación, claro, por eso, pero se relaciona con lo que estamos viendo. De partida, hay dos tipos de responsabilidades penales, de las personas jurídicas, que las sanciones por el hecho de cometer alguna conducta típica, antijurídica y culpable establecida en la ley 20.393, que es como 30 de delitos: cohecho, lavado activo, financiamiento del terrorismo, esta cuestión de derrame, de ensuciar agua subterránea y un sinfín de cosas, responde la persona jurídica. Pero ¿cómo responde? Es que sí, porque por ejemplo, si usted... No, pero es vivo, estamos hablando de vivo, que no... Claro, o de Pedro, o de algún camión que derramó alguna sustancia tóxica. Ya, esa, si se comete ese delito, responde la sociedad. No el director, la sociedad. Y se le sanciona de acuerdo a las sanciones establecidas en la ley 20.393, que es cancelación de la persona jurídica, es decir, la matan, le cancelan la personalidad jurídica, multas pecuniarias, publicación de un extracto de la sentencia condenatoria en un diario de circulación nacional. ¿Para qué? Para dañarle un poco la honra a la persona jurídica, etcétera. Pero ahí, ahora, si uno... Ahora, si una persona dentro de la compañía, ¿cierto?, cometió, fue la persona que sacó, por ejemplo, coimió a un funcionario público, ¿cierto?, esa persona también va a responder penalmente, pero es su responsabilidad personal por otro delito establecido, digamos, en el Código Penal, no en la 20.393, ¿ya? El directorio, ¿cierto?, ¿cuál es el deber que tiene en esto? Tiene un deber de vigilancia y de cuidado, de vigilar, de establecer un modelo de prevención del delito y qué sé yo. ¿Él puede? ¿En esta parte entra el modelo de prevención del delito? Absolutamente. Ese complejo. Sí, pero eso es penal. ¿Y el no, no la parte penal? No, pero es penal. De hecho, no, parece que ustedes no se lo pasan eso. ¿No les dieron, no les di la charla a ustedes de 20.000 en el mundo? Dijo que iba... Quedó ahí pendiente. Es que son chamaneros, para mí no puedo confundir tanto. Ya, pero de acuerdo a lo que dice Lisa, está la responsabilidad de la persona jurídica y la responsabilidad penal de la persona en sí, que materialmente hizo algo malo. Pero ahí no están sancionando, digamos, a la persona por la responsabilidad de la persona jurídica, sino que por su hecho, por su acto. Ahora, el directorio, ¿qué tiene que ver aquí? Que el directorio, para que la sociedad no responda penalmente, de acuerdo a la ley 20.393, el directorio tiene que haber realizado correctamente su labor de vigilancia y control. ¿Ya? Y una de las formas de hacer una vigilancia es establecer un modelo de prevención del delito, hacer un canal de denuncia, vigilar, qué sé yo. Ahora, si el delito sí o sí se lleva a cabo igual, quizás va a responder la persona que materialmente coimió al funcionario público, pero no la sociedad. ¿Ya? Ahora, si fue un director el que coimió, claramente va a responder penalmente. Pero recae en la persona. Ya. ¿Cuál es el modelo legal de responsabilidad? Primero, solidariamente. Lo leyó la Minera, artículo 41. Segundo, es nula toda estipulación del estatuto de juntas que tengan a liderar o limitar esa responsabilidad. ¿Dónde está? También lo leyó la Minera en el artículo 41. La aprobación por la Junta de la memoria y el balance, porque la Junta Ordinaria cada año tiene que aprobar el balance que le presenta la Administración, el directorio, qué sé yo. Esa aprobación de la Junta, de que los numeritos están bien, de que se pagó correctamente el IVA y todas esas cosas, no va a liberar a los directores de su responsabilidad. ¿Ya? No es una causal de eximente. Ah, no, yo no respondo porque la Junta aprobó el balance, entonces si es que aprobó, yo no voy a... No, no va. ¿Quién es el que demanda por estos perjuicios? La sociedad y los accionistas. Es decir, yo como accionista recibí un perjuicio por tu mal actuar, te demando, señor director, indemnízame. O también la sociedad como tal. Ellos son los sujetos activos. El objeto pedido, y acá está lo que decía usted y la distinción, y por qué no estamos en el lado penal, el objeto pedido es indemnización de perjuicios, no una querella criminal ni nada. Por tanto, el artículo 41 se refiere a una responsabilidad civil, no penal. ¿Ya? Civil, que puede ser extracontractual. Y respecto de que esta sociedad pequeña donde existen teledirectores, ¿puede hacer caso de que estén los tres suplentes y que sean, no sé, bastante malitos y todas sus decisiones van a ser responsables de todo el órgano? O sea, están ahí sujetos, pero... No, no, porque las responsabilidades son de derecho estricto y recaen en la persona, son personalísimas, entre comillas, por tanto responde el suplente, no el titular. ¿El órgano va a comprometer el órgano? No, porque está sancionando el director, en su calidad de director. Ya, obligaciones del directorio, cumplir con el estatuto y la ley, ¿cierto? No pueden adoptar acuerdos contrarios al interés social, y por eso digamos, no, por ejemplo, un producto de ley que casi todo el rato digo que no, que no, que no, que no, como para no adoptar susceptible a responsabilidad, no sé si es para aquí o en el curso anterior, no puede, que estarían incumpliendo sus obligaciones legales. Perfecto. ¿Ah? Perfecto. ¿Feliz? Impedir investigaciones para establecer su propia responsabilidad o la de los gerentes, por ejemplo, los accionistas, oye, un acuerdo malo, algo, quiero buscar tu responsabilidad como director. Los directores no pueden agarrar, por ejemplo, el libro de arte y esconderla. No, no pueden hacer eso. No pueden presentar ni inducir a los gerentes para presentar cuentas irregulares o datos falsos. Oye, mejoremos, pongamos un cerito más a esto, para que tengamos un mejor índice financiero, que tengamos un mayor crédito en el banco, o no tener el crédito, hagámoslo, no, no pueden hacer esas cosas, ¿cierto? Ya. No pueden tomar en préstamo dinero o bienes de la sociedad o usar en provecho propios o de sus parientes, ¿cierto? Los bienes o servicios objetos de la sociedad sin autorización del director. Tenemos un préstamo, expresamos la voluntad a nombre de la compañía y agarramos esa plata y la metemos en nuestro bolsillo para hacer algo nosotros, eso no se puede, ¿cierto? No. Usar las oportunidades comerciales de la sociedad tampoco, ¿cierto? Y obtener ventajas indebidas en perjuicio del interés social. Ya son cosas, entre comillas, de lógica ocurrencia. Es decir, está claro, digamos, que no. ¿Ya? Tienen también una obligación de informar. Tienen que informar, digamos, a los accionistas de acuerdo al estado, al balance, a cómo ha evolucionado, digamos, la compañía. ¿Y qué me siento hasta aquí? ¿Tengo que entender? ¿Ya? Y tiene una obligación de reserva establecida, digamos, en el artículo 43 de la ley y en el artículo 80 del reglamento, que implica que claramente tienen que guardar silencio, reserva, no tienen que exteriorizar, digamos, lo acordado, ¿cierto?, sobre los negocios sociales y de la información social a que ellos tengan acceso, ¿cierto?, y que no haya sido divulgada oficialmente. Por ejemplo, el directorio toma la decisión comercial del líder, de comprar un terreno que está por ahí para construir un supermercado. No puede ir y no se le puede caer el cassette, entre comillas, y después lo dice todo, y todos dicen, ah, me adelanto y compro la cuestión, que a la escoba, ¿cierto? Y entonces la información importante y que no haya sido divulgada en forma oficial, tienen que mantenerse calladitos, ¿cierto? Es como algo... Ahora, esa obligación de reserva establecida en la ley claramente no va a regir cuando, si es que se quedan callados, en silencio, ese silencio va a ocasionar un daño ya sea a la misma sociedad o constituye una infracción al estatuto, a la ley, etc. Pues ya es como... ya. Esto es importante. Camila, esto es importantísimo. Y es una pregunta que muchos de ustedes se tienen que hacer. Por ejemplo, la semana pasada tuve un directorio en donde una sociedad X del rubro tecnológico y de cuestiones de esa naturaleza está súper complicada por todo lo que hemos pasado de la pandemia, el COVID, el estallido, la recesión, ya le llegó hasta el cogote, ¿cierto? Y la sociedad estaba en incumplimiento tributario y no estaba pagando el IVA. Tenía que pagar como 160 millones de euros aproximadamente, en un mes. Imagínense lo que factura. Y no tenía caja. Y apareció un director que dijo, yo, que también es accionista, y dijo, yo le voy a prestar plata a la sociedad para que pueda pagar el IVA. ¿Es director? Sí. ¿Está realizando un acto para con la sociedad? Sí, porque está prestando plata, contrato de mutuo. ¿Le interesa a la sociedad? Sí. Aquí la pregunta es, ¿puede ese director celebrar un acto o contrato con la sociedad de la cual es director? Otro ejemplo, la sociedad necesita arrendar un local comercial para vender sus productos o realizar sus giros. Y un director, justamente dueño de un local comercial, que está pero de cajón para desarrollar esa actividad, ¿puede celebrar el contrato de arrendamiento con la sociedad de la cual él forma parte? Esa es la pregunta. ¿Ya? Aquí claramente hay un conflicto de interés, porque ese director, que le está prestando plata a la sociedad para que pague el IVA, o que le está entregando un arrendamiento en un inmueble para que la sociedad funcione, representa el interés de la sociedad, pero también el del personal. Entonces, claramente no se puede pasar de listo y cobrar un arrendamiento que no sea de mercado, o cobrar el interés del usurero, o qué sé yo, porque si no estaría vulnerando una norma muy importante que es el artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas. ¿Y en qué sociedad anónima cerrada en este escenario? En las dos. ¿Y después qué? ¿No te lo dije que dijo que no, un director no puede ser accionista? No, eso es incompatibilidad del cargo de director con la calidad de ser accionista. Estamos hablando de actos entre director y sociedad. ¿Qué, pero qué estoy diciendo? ¿Este director es accionista también? ¿Y que le presta plata? No, estoy diciendo que un director, la pregunta dice, ¿puede un director celebrar un acto o contrato con la sociedad de que es director? Sí, no, ¿quién? En caso que usted puso, dijo no, que es accionista. Ah, porque el director también es accionista de la compañía. Da el caso. No. Tiene sociedad anónima abierta. Por eso le pregunto, ¿en este escenario de las cerradas? ¿No hay para las dos? No, este es mi ejemplo. Coincidentemente, el accionista también era director. Es cerrada. Es cerrada esa sociedad. Pero esto es rige para todos. Para la sociedad anónima abierta o cerrada. Ya, le reformulo el ejemplo. Para que no se me enrede. Un director, ¿cierto? Es que en ese momento, porque Ana te dijo que era incompatible con esta vez. Que un director para accionista. No, es que por eso sí, me causa. Sí, pero en sociedad anónima abierta. Abierta. Ya, pero usted dice que este escenario se da a las dos. Abierta y cerrada. O sea, que el director era accionista también. Y si era incompatible con. No, pero usted se ríe de una cosa. Es que claro, hay como que lograr aclarar. Es que me terminé en gratuito. Sí, ¿cachai? Me terminé en gratuito. No escuchamos. Pero el ejemplo era el accionista de una sociedad cerrada. Vamos a recapitular. Yo le escuché que dijo que un director era incompatible con ser accionista. Eso te entendí bien antes. O creo haberlo escuchado. Eso sería una sociedad abierta. Y ahora esa pregunta, yo le pregunto, ¿es que era una sociedad anónima cerrada? Y me dice, no, es para las dos. ¿Y cómo ser incompatible? La pregunta es para nosotros. Pero es que esta pregunta. Sí, está bien, Elena, pero esta pregunta es para ambos tipos de sociedades. ¿Está bien? Cerrado. Aquí no estoy hablando de la incompatibilidad de ser director con ser accionista. No. Estoy hablando de un acto que celebra un director con la sociedad de la cual él forma parte. El ejemplo que le puse delante. Lo que pasa es que en el ejemplo que le puse delante, coincidentemente, ese director también era accionista. Eso es todo. Ahora, si usted me dice, oiga, usted antes dijo que un director no podía ser accionista, es incompatible, sí, pero en una sociedad anónima abierta. O sea, para este ejemplo, si te di cuenta, ahí habría que distinguirse claro, la abierta cerrada. Claro. Pero bueno, que me voy a decir que me dijo para la. Y luego, pues, si pregunta, porque dice el director, si le hace un contrato con la misma sociedad, pero no. Pero no sé qué accionista tiene el director. No. No, pero eso fue el ejemplo. No, fue el ejemplo práctico nomás, no sintiendo su confianza. Su cuadrante, que usted me dice que pierde y después me lo cambia de ojo. Claro, no está ahí. Lo que pasa es que de partido usted tiene que partir de la base de que un director puede ser accionista en las sociedades no más cerradas. Ya, no, sí. En la abierta no. Ah, la pregunta es. Sin ejemplo, para que no se me olvide, sin ejemplo, ¿puede un director, no se meta en si es accionista o no, estamos hablando del cargo de director, ¿Ya? Él, como director, como parte de este órgano de la sociedad, si puede o no celebrar un contrato con la sociedad de la cual es director, ¿ya? Es decir, es director, es dueño de un inmueble, ¿cierto? De una propiedad, una oficina, y se la entrega en arrendamiento, digamos, a una sociedad de la cual forma parte. Ahí hay un conflicto de interés. ¿Por qué? Porque el director está representando a la sociedad, porque forma parte del órgano que expresa la voluntad de la sociedad, y adicionalmente representa su propio interés porque es el mismo dueño del inmueble. ¿Ya? La respuesta a esa pregunta es que en principio sí se puede realizar ese acto. ¿Ya? Pero ese acto tiene que estar debidamente reglamentado en el artículo 44 de la norma. ¿Ya? ¿Y qué nos dice este artículo 44 para poder desarrollar este acto? Nos dice, uno, la operación, este arrendamiento o el acto que se esté desarrollando, sea cual sea, ¿cierto? Debe ser conocido y aprobado por todo el directorio. Es decir, se somete a aprobación del directorio, oye, hay un director que necesita, que tiene, digamos, un inmueble que nos sirve, lo podemos arrendar, ¿les parece o no les parece? ¿Votemos? Sí, no, ahí se llegará, digamos, a un acuerdo. ¿Ya? ¿Por todo el directorio o por mayoría? Por las mayorías, digamos, establecidas en los estatutos para tomar acuerdo. Por eso podría ser tres, y me imagino que ese comprometido no va a votar. Exacto. Me imagino que no, entonces si está uno dice sí, otro dice no, y están en empate. Son tres. Está complicado, ¿no? Viste, Miguel. Claro. ¿Qué quieres cerrar? Voy a responder lo que le estaba preguntando. ¿Qué me estás preguntando? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dirime? Ah, y por ejemplo, la regla general es que dirime el presidente del director. Por eso es un cargo un poquito más importante. Si son dos y hay uno que es presidente y se dan en contra, yo digo que sí. Ahora. Claro. Y eso termina siendo el 24. Claro. Esto no dice relación con la. El artículo 44 no dice relación con la toma de acuerdos en general. Está hablando solamente en cuando hay conflicto de interés entre un director y la sociedad anónima cerrada, como dice la norma, ¿cierto? El artículo 44, y tiene interés. La sociedad con el director. Porque la toma de acuerdo es establecida en los. ¿Y eso es para el cuerpo? Para sí, cerrar. Pero generalmente en mayoría absoluta. Ya. El 44. Recapitulemos. El 44 para solamente cerrar. Sí, dice cerrado. ¿Qué dice la norma, Miguel? Una sociedad cerrada, solo tendrá que llegar a sus contratos en el monto que le dice. Ya, no, lo que pasa es que, ya no quiero confundir, pero lo que pasa es que esta norma tiene sus complementos en otras disposiciones y también aplica una norma particular o parecida a esta para las ayer. Pero no dice relación con lo mismo, pero no los quiero confundir con eso. A mí me interesa que sepan el número, no me acuerdo, porque no está en la materia, no está preparado, pero me interesa, digamos, que manejen esto, que es más común de ocurrencia, porque las sociedades anónimas cerradas son mucho más ocurrentes para ustedes, ¿ya? Y les va a pasar. Y lo que les va a pasar harto es que no van, y como son sociedades anónimas cerradas chiquititas, ¿cierto? Y siempre están los directores también metidos, digamos, dentro de ellas, y también generalmente son directores, todo el cuento, y son accionistas. hacen las cosas y no las dejan, no dejan estas, no, no cumplen estas materias en el acta. Y después pasa el tiempo y, por ejemplo, quieren abrirse la bolsa, quieren ser abierta o quieren vender la compañía y dicen, oye, ¿dónde está el acuerdo en donde se tomó razón de esto por todo el directorio, se aprobó por el directorio, se tomó conocimiento de esto en la junta? No está. Ah, no, tienen que arreglarme esto antes de comprar la compañía. Entonces es algo que ocurre mucho. ¿Ya? Profesor, reflexionaba en el siguiente ejemplo, que me parece bastante complejo. Tenemos director, accionista, dueña del local, o sea, prácticamente que la hace toda. No sé qué opinará el banco cuando le quiere dar un crédito y dice, oye, usted la tiene toda. Accionista, director, dueño del local, se le feo. No sé, pero una reflexión es que se pero al banco, ¿qué le importa que uno arriesgue algo y nada? Pero las tiene todas, no sé, se ve feo. Yo diría que se ve bonito. Hay que tener lucas para poder tener. No, claro, está bien, pero imagínese aún más en el caso de las SFA que tienen un solo accionista. Ah, bueno, pero es que peor todavía. Él tiene todo. Pero sí, en este caso, claro, como cerrada, director, accionista, taller local. Es medio mafioso. Al banco le importa que le pague su crédito y que tenga energía suficiente para cumplir con su obligación en el evento en que no cuenta. ¿Ya? Ya. Pero la respuesta a la pregunta que está establecida ahí y que para. Recapitular, ¿cierto? Si es que me expresé mal delante, Milena, y aplicable solamente a las sociedades anónimas con apellido cerrado, es que sí se puede en principio, pero cumpliendo esos tres puntos que están ahí: que el acuerdo sea adoptado y sea conocido y aprobado por todo el directorio, con exclusión de este compadre que sale de la sala, se ajuste a condiciones de equidad, es decir, si el arrendamiento, en el ejemplo, del local de mercado es de 500 mil pesos, que se cobre entre 550, 600, por decir, algo similar al mercado, no se le vaya a cobrar 3 millones de pesos o 20 millones de pesos por algo que vale 100. ¿Ya? Eso es, no es una condición de equidad. ¿Ya? Y el acuerdo en sí, ¿cierto? Y que es lo que siempre se pasa, que después no se deja constancia, ¿cierto? Debe ser dado a conocer en la próxima junta de accionistas. ¿Ya? No es que la junta de accionistas tenga que aprobar el acto, sino que los accionistas tienen que tomar conocimiento de que un director celebró un acto o contrato con la sociedad de la cual él formaba parte. Y ahora, ¿qué se entiende por conflicto de interés, ¿cierto? O interés de un director, y esto es más específico, pero se los dejo en la presentación para que lo tengan a la vista, ¿cierto? Ya. Pero a mí me interesa lo primero, ¿ya? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no vi la clase y se cansa. ¿Qué? Cuando vienes y cansas. No, pero está densa la materia, lo entiendo. Igual que estás a la norma abierta, cerrada, directora, accionista, ¿tú vas a llegar a señalar? ¿Sí? Ya. Pero no se preocupe porque vamos a. Todas las veces que sea necesario lo vamos a. ¿Cómo que no? Hasta diciembre viene para preguntarme si es que. Ah, sí, que te va a pasar materia. Sí, pero igual no puede estar preguntando, mandando cosas. No importa, mientras no sea el sábado a las 11 de la noche. No, pues, claro, lo pueden hacer, pero si lo van a hacer. No, yo no carreteo. ¿Verdad? No dormía. No. Ya, acá vamos a terminar, ¿eh? Pero vamos a buscar con algo instructor. Aguanten un poco más. Ya, primero, ¿qué son las juntas? Pero esta era la última. ¿Ah? La anterior era la última larga. ¿Cómo te faltó? Le quedó la mitad de la junta en la impresión. Ah, ¿ah? Sí. Ya, ya. Concepto, ¿qué son las juntas? Acuérdense que la administración de una sociedad anónima son tres órganos: junta, directorio, fiscalización de la administración. El directorio ya lo vimos, cómo se convoca, legalmente constituye todo, conflicto de interés, responsabilidad, todo. ¿Ya? Ahora, ¿qué es una junta de accionistas? Es una reunión, una asamblea. ¿De quién? De los accionistas. Obvio. Y pueden ser ordinarias o extraordinarias. ¿Ya? ¿Cuándo se celebran? Las ordinarias, generalmente dentro de la época que señalan los estatutos, y esto si nada dicen, la regla general es que es dentro del primer cuatrimestre del año siguiente. ¿Cierto? Por ejemplo, ¿cuándo va a ser la junta ordinaria siguiente de UNAP S.A.? Entre marzo y abril del 2023. Ahí sí tiene que desarrollar la junta ordinaria de la sociedad. ¿Ya? Marzo y abril. Abril. Primer cuatrimestre, dice la nota. Primer cuatrimestre. ¿Entre marzo y abril? Marzo y abril. Las extraordinarias, ¿cierto? Las extraordinarias pueden celebrarse en cualquier tiempo. En cualquier tiempo. También en ese cuatrimestre. ¿Y qué se diferencia con una junta ordinaria? En las materias que vamos a tratar. Y en ocasiones, el número de votos que se van a necesitar para llevar adelante ese acuerdo. ¿Ya? ¿Cuál es la competencia de estas juntas? Artículo 56. Importante, porque es el de las ordinarias. Ahí está. Ahí está lo que las ordinarias deciden. Y la extraordinaria, el artículo 57. Materias de junta ordinaria, por ejemplo, la aprobación del balance el primer cuatrimestre, en abril, llega la administración, oye, esto, y generalmente coincide con también con el año tributario, ¿verdad? Esto así no fue, así estamos, estas son las utilidades, y esto es lo que tenemos que pagar de impuestos, bla, bla, bla. Ahí se discute todas las juntas ordinarias. Oye, el director tanto se portó mal, revoquemos todo el directorio y designemos uno nuevo. Eso también se señala en las juntas ordinarias, ¿cierto? Y cualquier otra materia de interés social en esa junta. El artículo 57 también. Importante eso, Felipe. Es decir, la junta, ahí, en ese primer cuatrimestre, la junta ordinaria también se decide si es que se van a distribuir o no dividendos. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la competencia de las extraordinarias? Es la que está establecida en el artículo 57. Por ejemplo, aumentos de capital, reforma de estatuto, disolución, saneamiento, cuestiones más delicadas. ¿Ya? Convocatoria, ¿quién convoca? Generalmente el director. Oye, estamos en diciembre, ojo, hay que hacer la primera junta, convoquemos, ya, se convoca en el acta de directorio y ahí estamos llamando, digamos, a la junta, digamos, a que tiene que asistir tal día y a tal hora, ¿ya? A junta ordinaria, ¿cuándo la va a convocar? En el primer cuatrimestre, ¿ya? En la regla general, la junta extraordinaria, siempre que los intereses de la sociedad lo justifiquen. El directorio puede decir, oye, nos está faltando plata para desarrollar la actividad, necesitamos un aumento, convoquemos una junta para que se pronuncie con respecto al aumento. Ya. A junta ordinaria o a junta extraordinaria, el directorio convoca cuando, sí lo soliciten los accionistas que representen el 10% de las acciones emitidas con derecho a voto. ¿Ya? Y a junta ordinaria o extraordinaria, cuando lo requiera la superintendencia de valores, le hace CMF. Porque la superintendencia de valores ahora se llama Comisión de Mercado Financiero. ¿Cierto? Es lo mismo. Si ustedes leen CMF, Comisión del Mercado Financiero, si ustedes leen Superintendencia de Valores, es lo mismo que CMF. Por tanto, si su ley o su código se equivocó con el concepto antiguo, cuando lean super, es lo mismo que CMF. ¿Ya? Eso es la convocatoria. Ahora, ¿cómo se cita? ¿Cierto? Aviso destacado que se publicará al menos 3 veces en días distintos en un periodo del domicilio social que haya determinado la junta accionista. En la sociedad anónima abierta deberá enviarse además, adicionalmente, ¿cierto?, una citación por correo a cada accionista y debe comunicarse también a la superintendencia o CMF la celebración de la junta con una anticipación mínima de 15 días. ¿Ya? ¿Cuándo no es necesaria la citación? Esta, en un diario, cuando se tiene la certeza, digamos, que concurren todos los asuntos. podrán celebrarse variamente las juntas a las que concurren la totalidad de las acciones con derecho a voto. Es decir, si son 10 accionistas, no se citó por ningún lado, pero justo llegaron los 10, igual las juntas van. ¿Ya? Eso es lo que se quiere decir con esa norma. ¿Y cómo se constituye la junta? Y ahí eso lo vemos en la próxima clase. Y aquí vamos a quedar. ¿Cómo se constituye? ¿En la constitución? Sí. Trabajo. ¿Va a haber trabajo? No, tiene que haber trabajo. ¿Para los que van a hacer el trabajo? Vamos a hacer un trabajo voluntario. ¿Qué? Que va a consistir en un análisis de un fallo. Y ustedes van a tener que determinar en ese fallo cuál es la doctrina que aplicó el tribunal para resolver el problema. ¿Cierto? ¿Por qué se ríe? Está contento. ¿Cuándo va a subir eso, profe? ¿Ah? ¿Cuándo va a subir eso? ¿Mañana? Va a resolver en las condiciones. Ya. ¿Eso ya? ¿Qué fecha de entrega va a dar? ¿Qué fecha de entrega? Hasta el máximo, no sé si no lo mismo la fecha, pero mientras se pueda. Hasta la semana. Antes del cierre de la semana. Hasta el 14. ¿Ya? ¿No? No, pero. ¿Cuál es la semana? El cierre de la semana. Los voluntarios que vamos a dar en esta semana son excepcionales. Ah, no, ya. ¿Estoy ya, Raúl? Sí. Gracias.